se comen. Quiso saber Seudi. Es posible, admitió Ajimbikia. Pero lo que nos debe preocupar ahora es si ellos nos pueden comer a nosotros. Al mediodía hicieron su aparición, tomando el sol sobre la orilla los temidos cocodrilos a los que se había referido el gordo Mubarak, y, aunque dieron un amplio rodeo para evitarlos, resultó evidente que los adormilados saurios no demostraban tener el más mínimo interés en su presencia, limitándose a observarles, sin tan siquiera girar la cabeza para seguir sus pasos. Llegó luego un momento en el que el cañaveral se convirtió en una especie de muro que impedía ver el agua, aunque a decir verdad, no se trataba de cañas propiamente dichas, sino de una espesísima masa de altos tallos de papiro coronados por delgados filamentos en forma de abanico que se balanceaban al menor soplo de viento. Poco más tarde avistaron una alborotadora familia de paviones perrunos, y la señorita Margaret opinó que había llegado el momento de emplear un nuevo cartucho, por lo que le dio permiso a Jim para que intentara abatir al menos un par de ellos de un solo disparo. Por fortuna se trataba de bestias que raramente debían tener contacto con seres humanos, por lo que no demostraron excesiva hostilidad ni hicieron la menor intención de asearse cuando el muchacho se aproximó a menos de 10 metros de distancia para disparar tranquilamente sobre el grupo más compacto. La cena fue abundante, pero triste, puesto que todos echaban de menos a quien había ejercido la mayoría de las veces como cocinera, y más de uno se preguntó dónde podría estar en aquellos momentos la siempre dulce y cariñosa señorita Aviva, si es que aún seguía con vida. Cuando allá en la aldea los hombres reunían a charlar en la casa de la palabra, se contaban a veces viejas historias de los salvajes tiempos en que los montañeses tenían la costumbre de raptar muchachas que más tarde vendían a los mercaderes de esclavos. Pero eso era algo que casi había pasado al olvido desde que el emperador impuso la pena de muerte a los esclavistas, considerando todo tipo de rapto como una forma de esclavitud. Los diversos y casi incomprensibles cambios políticos que habían seguido al derrocamiento del emperador, y sobre todo la posterior y sangrienta guerra civil en la que los nuevos conceptos de ley y orden parecían haber sido de igual modo exiliados, estaban propiciando hasta cierto punto que las tribus más primitivas retornaran a sus casi olvidados hábitos. Pero eso había sido siempre cosa de montañeses, impensable en un musulmán civilizado que reza diariamente a Dios, y era capaz de arreglar un complejo motor. ¿Qué necesidad tenía un hombre, tan rico como para ser dueño de un camión, de raptar a una muchacha para venderla por un puñado de libras sudanesas? Lo he estado meditando y ha llegado a la conclusión de que ojalá sea ese su destino, puntualizó esa noche la señorita Margaret cuando se quedó a solas con los chicos mayores. Si la vende como esclava, conseguirá salir adelante, porque es bonita, culta e inteligente, lanzó un leve suspiro. Es posible que incluso la dediquen a enseñar a los hijos de algún jeque, con lo cual su destino sería mejor que el nuestro. Introdujo los dedos en el pajizo cabello de Bruno Grisí, echándoselo hacia atrás en un vano esfuerzo por alisárselo. Lo que en verdad me inquieta es que ese canalla de Mubarak sea un sádico. ¿Qué es un sádico? Inquirió de inmediato a Jimbikia. Un hombre que maltrata a las mujeres. ¿Por qué? Porque de ese modo experimenta el placer que no es capaz de sentir como un hombre normal. Sonrió con amargura. Pero no me haréis mucho caso. Probablemente yo sea la persona que menos sabe de esas cosas. Usted lo sabe todo, se apresuró a replicar Menelik Kalev. Al menos todo lo que yo sé, lo he aprendido de usted. Eso es muy cierto, fue la respuesta. Pero lo que también es cierto, es que nuestro todo era muy pequeño, y no nos hemos dado cuenta hasta que nos hemos visto obligados a salir de la aldea. Siempre podremos aprender. La señorita Margaret dedicó la más dulce de sus sonrisas a Jim, que era quien había hecho semejante afirmación. Tendréis que aprender muy a prisa, musitó. Muchas vidas dependen de ello, y en esta ocasión ya no puedo daros con la regla en los nudillos. Ya no hará falta, replicó muy serio Bruno Grisi. Ya no somos niños. Me he dado cuenta, admitió ella alargando la mano para pellizcarle la mejilla. Ya sois tres hombres, y tres hombres muy valientes que vais a salvarnos a todos. Lo conseguiremos, concluyó con voz firme. Cruzaremos ese río por muy ancho que sea, y encontraremos un lugar en que vivir en paz todos juntos. Emplearon casi un día en bordear el cañaveral, sin distinguir más que el alto muro de papiros a la izquierda, y la pedregosa y muerta llanura a la derecha, y cuando a media tarde, consiguieron divisar un nuevo trozo de río, y tres grandes chozas clavadas sobre pilotes muy cerca de la orilla, tuvieron la sensación de haber alcanzado al fin el paraíso. El lugar se encontraba habitado por un fornido pescador, sus cuatro mujeres y una decena de alborotadores chiquillos que se pasaban la mayor parte del tiempo lanzándose al agua desde el porche de sus viviendas, en un continuo juego al que tan solo pusieron fin en el momento de descubrir al puñado de harapientos seres humanos que llegaban casi arrastrándose por el borde del cañaveral. Los escasos habitantes de aquel remotísimo lugar eran dincas, gentes muy primitivas pertenecientes a una pequeña rama de la raza nilótica más antigua del Sudán, lo que los convertía en los negros más negros del continente, puesto que tan solo los cocotos que habitaban sobre balsas en el corazón del lago Chad podrían competir con ellos en cuanto a intensidad en la pigmentación de la piel. En comparación, el negrísimo Askla, que era, sin duda, el más oscuro de los etíopes, apenas se veía de una tonalidad ligeramente tostada, pero lo que resultó evidente desde el primer momento fue el hecho indiscutible de que todo cuanto tenían de negros lo tenían también de compasivos, puesto que tanto el hombre como las mujeres y los niños se volcaron de inmediato en atenciones con los recién llegados. Bakú, que así se llamaba el gigantesco y bonachón patriarca de tan numerosa familia, se apresuró a ofrecerles la más amplia de sus cabañas. Un lugar fresco y acogedor pese al insoportable bochorno exterior y, gracias a estar alzada por encima de las cañas más altas, aprovechando así cualquier soplo de brisa que se colaba por entre las infinitas rendijas de sus paredes. Las mujeres se apresuraron a traer grandes percas areadas al sol y asadas en el interior de enormes hojas de papiro, papilla de cebada, ñames, leche fresca y dulces dátiles del tamaño de un dedo, para retirarse luego discretamente y permitir que sus agotados huéspedes cenaran y descansaran en paz hasta bien entrada la mañana siguiente. De ese modo, y por primera vez desde que abandonaran su aldea, la señorita Margaret y los niños durmieron bajo techo, sintiéndose seguros al tener plena conciencia de que un hombre decente les protegía. Aunque se entendían entre ellos en un complicadísimo dialecto, Bakú y dos de sus mujeres chapurreaban el árabe, por lo que no resultaba demasiado difícil entenderles, ya que, además del amarillo local, el árabe y el inglés eran lenguas que la señorita Margaret había impuesto en la escuela, consciente de que constituían idiomas básicos para todo aquel que pretendiese alcanzar algún cargo de la más mínima importancia en Etiopía. Fue así como ella misma pudo hacer un detallado relato de su odisea, y a medida que hablaba el hombre, lo iba traduciendo al resto de la comunidad, que no podía evitar estallar de tanto en ruidosas exclamaciones de asombro, al tiempo que les dirigían largas miradas de conmiseración. Al concluir la triste historia, el amable dinka les invitó a quedarse en su casa todo el tiempo que necesitaran, añadiendo que si en verdad tenían un especial interés en cruzar el río intentaría ayudarles, aunque de antemano puso de manifiesto que aquella era una empresa excesivamente arriesgada y que muy rara vez se veía coronada por el éxito. ¿Por qué? Quiso saber Menelik Kaleb desconcertado. Esto es el sud, se limitó a replicar Bakú, como si con ello sobraran explicaciones. El corazón del sud. Ni Menelik Kaleb, ni ninguno de sus compañeros de viaje, tenía por aquel entonces la más mínima idea de que el mencionado sud fuera la temida región en que desaparecieran 4000 años atrás cuantos ejércitos enviaron los faraones en busca de las sagradas fuentes del Padre Nilo en un vano intento por descubrir las razones de sus desorbitadas crecidas anuales. Eran también los interminables cenagales en que se hundieron dos legiones romanas, las aguas que se tragaron a los más aguerridos soldados ingleses, y la barrera de agua, cañas, papiros y barro que ningún explorador había conseguido atravesar hasta el presente, y regresar para contarlo. El Sud seguía siendo, por tanto, uno de los últimos lugares perdidos de la Tierra. El reino de los nenúfares, los lirios, y las coles del Nilo, que se agolpaban en tal profusión que llegaban a formar una masa compacta sobre la que se podía caminar, aunque bajo ella se ocultase una ancha capa de agua. En el Sud la transpiración de su inconcebible cúmulo de plantas acuáticas bajo el intenso calor tropical, producía una evaporación casi 10 veces superior a la que se hubiera producido en caso de tratarse de una abierta extensión de aguas libres. Por lo que no resultaba extraño que, a partir de mediodía, la visibilidad apenas alcanzase los 100 metros. Sumido como estaba el paisaje en una densa bruma en la que la humedad se aproximaba al 100%. En el Sud, los recién llegados, en especial los blancos, sudaban como si estuviesen encerrados en una gigantesca sauna, y aun estando como estaban tan acostumbrados todos ellos a soportar temperaturas extremas, la señorita Margaret y los niños tenían la desagradable sensación de que en cualquier momento iban a transformarse en un simple charco de agua. Y es que las ciénagas del Sud actuaban a modo de llave de paso del Nilo Blanco, impidiendo que sus espectaculares crecidas, unidas a las de su principal afluente, el Nilo Azul, arrasaran por completo cuanto pudieran encontrar a su paso corriente abajo. Durante la época de las grandes lluvias en el macizo abisinio, el Nilo Azul se desbordaba, y el rico limo que arrastraban sus aguas invadía las tierras egipcias, proporcionándoles su extraordinaria fertilidad, mientras que por su parte, la barrera pantanosa del Sud impedía que las espectaculares crecidas del lago Victoria, origen del Nilo Blanco, se sumasen a las anteriores, provocando auténticos desastres. A medida que el caudal del Nilo Blanco comenzaba a aumentar, iba desprendiendo de las orillas inmensas masas vegetales que se desplazaban a modo de islas que acababan por obstruir el cauce del río, conformando uno de los lagos más extensos del mundo, aunque fuera en realidad muy poco profundo. A su modo, Baku les dio a entender que a partir de aquel punto no se les presentaban más que 2 opciones, o regresar en busca de la pista de tierra que probablemente habría seguido Mubarak Mubara en su viaje hacia los desiertos del norte, o arriesgarse a cruzar al otro lado del Senegal para alcanzar la zona selvática y adentrarse a través de allá en la República Centroafricana. Tú, ¿cuál camino escogerías?, quiso saber la señorita Margaret. Ninguna, fue la honrada respuesta del nativo. ¿Por qué? Porque las mismas posibilidades existen de morir de sed en el desierto, que de ahogarse en el pantano. ¿Has ido alguna vez al norte? No. ¿Y has cruzado alguna vez a la otra orilla? Tampoco. ¿Hasta dónde has llegado?, insistió. Hasta el centro del cauce principal, pero siempre durante la época en que está despejado, puntualizó el Dinka. Al otro lado del cauce la extensión es 5 o 6 veces mayor, y por lo que yo sé, la vegetación muchísimo más densa. Aprovechando las horas de la noche, que eran las únicas en las que la temperatura descendía hasta permitir pensar con un mínimo de claridad, la señorita Margaret convocó a su plana mayor, como si fueran una especie de consejo de ancianos, para decidir por cuál de las 2 opciones que se les ofrecía debían inclinarse. Ajimbiclia y Bruno Grisi rechazaban de plano la idea de regresar al Pedregal, sabiendo como sabían que no era más que la antesala de un auténtico desierto en el que acabarían muriendo de sed, mientras que a Menelik Caleb le impresionaba mucho más la impenetrabilidad de un espeso muro de papiros y carrizos por el que tendrían que abrirse paso a machetazos. «Ese lago es una trampa», dijo. «Una gigantesca trampa en la que jamás podremos esperar ayuda. Me horroriza la idea de quedar atrapados en su interior para ver cómo los niños van muriendo uno tras otro abrasados por un sol de fuego. Al menos tendremos agua», le hizo notar a Jim. «Desde luego», admitió el otro. «Muchísima más agua de la que podrían beberse todos los habitantes del planeta». Y ese es el gran problema. Cualquier cosa me parece mejor que morir de sed, sentenció el otro. ¿Estás seguro? Resultaba inútil ensarzarse en una absurda discusión que a nada conducía, por lo que la señorita Margaret decidió que lo mejor que podían hacer era limitarse a sopesar los pros y los contras de las dos rutas posibles, teniendo en cuenta, además, a dónde les llevaría cada una de ellas en el hipotético caso de que consiguieran alcanzar el final del camino. Más allá del desierto sudanés, empieza el auténtico Sahara, puntualizó con evidente lógica Bruno Grisi. Y eso, sí que son miles de kilómetros de arena hasta llegar al Mediterráneo, agitó la cabeza desechando la idea. Si no conseguimos algún medio de transporte, y no tenemos con qué pagarlo, pasaremos meses caminando. Sin embargo, Bakú asegura que al otro lado del río hay tierras fértiles que llevan directamente a Centroáfrica, añadió a Jimbiclia en un claro intento por reforzar la tesis de su amigo. No creo que debiéramos dudarlo. Amenelik Caleb continuaba horrorizándole el amenazante aspecto del espeso cañaveral, pero pareció llegar a la conclusión de que el planteamiento de sus compañeros era el más correcto, ya que siempre resultaría más esperanzador enfrentarse a un muro verde al otro lado del cual se encontraba una posible salvación, que la mayor inmensidad de los desiertos del planeta. De acuerdo, admitió al fin. Tal vez sea mejor que lo intentemos a través del río. En cuanto le comunicaron su decisión, Bakú se esforzó por hacerles comprender que lo primero que tenían que hacer era armarse de una infinita paciencia, puesto que el pantanal de la orilla izquierda estaba formado por un auténtico laberinto de intrincados canales que la mayoría de las veces no tenían salida, y cuyo aspecto cambiaba según el capricho de las aguas, los carrizos o las flotantes islas de nenúfares. En su opinión, podían verse atrapados allí dentro durante toda una semana, un mes o un año, y, por lo tanto, su única esperanza de salvación se centraba en su capacidad de conservar la calma y alimentarse del propio pantano bajo cualquier circunstancia. «Yo os puedo enseñar a sobrevivir», concluyó. «Pero la serenidad necesaria para encontrar la salida es cosa vuestra». «La tendremos», sentenció Bruno Grisi. Al fin y al cabo nadie nos espera en ninguna parte. A la mañana siguiente, el Dinka comenzó el adiestramiento, y lo primero que hizo fue obligarles a cortar inmensos haces de largas cañas para extenderlas sobre la orilla y permitir que se secaran al sol con el fin de empezar a preparar las embarcaciones. A los más pequeños, los puso a trenzar cuerdas con las fibras de una vitera salvaje que crecía tierra adentro, y por su parte, se concentró en la labor de fabricar fuertes arcos a base de un bambú muy especial. Cuando las cañas comenzaron a secarse 2 días más tarde, les mostró cómo debían atarlas en gruesos manojos que se iban uniendo luego los unos a los otros hasta formar unas toscas, pero resistentes balsas que constituían una especie de versión muy particular de las barcas de totora de los indios aymaras del lago Titicaca, o las seguras querellas de los cocotes del Chad. Su mayor virtud se centraba en su prodigiosa flotabilidad, puesto que pese a su notorio volumen y su capacidad para 5 o 6 personas, apenas calaba más de 10 centímetros, lo que las convertía en las embarcaciones idóneas para navegar por zonas de muy limitada profundidad. Bakú les advirtió, no obstante, que a medida que las cañas del fondo fueran empapándose, el peso muerto aumentaría, con lo que por lógica la flotabilidad disminuiría, indicándoles que para corregir tal defecto lo único que podían hacer era desprender los haces de cañas que se encontraban bajo el agua, para añadir otros nuevos por encima de la línea de flotación. Pero eso tan solo ocurrirá al mes de estar en el agua, concluyó. La sola idea de pasar un mes vagando por entre un muro de papiros aterrorizaba a los muchachos, por lo que la señorita Margaret decidió dedicar la mayor parte del tiempo libre a la nada sencilla labor de mentalizar a los más pequeños sobre cuánto podría ocurrir en los días venideros. Si hubiésemos llegado al mar, les hizo notar, tal vez tendríamos que pasar meses embarcados, y sería aún peor, porque los barcos se mueven, la gente se marea, y el mar es muy profundo y agitado. Por una vez tenemos suerte, ya que aquí las aguas son tranquilas y jamás podremos hundirnos. Lo que importa es no perder la paciencia. ¿Y si realmente no hay salida?, quiso saber la eternamente práctica Seudi. Nos moriremos de hambre. En esas aguas hay más peces de los que podrías comerte en 1000 años, le replicó agriamente a Jimbikea. Y el pánico es lo único que en verdad puede matarnos. Si conseguimos vencerlo, llegaremos a la otra orilla. En un principio Bakú fue partidario de construir 2 grandes balsas, pero al fin llegó por sí solo al convencimiento de que resultaría preferible llevar 3 más estrechas, ya que de ese modo se facilitaría el paso por los canales. Amanecía cuando el Dinka trepó a su pequeña piragua e inició la marcha, seguido por unas balsas que los muchachos empujaban con ayuda de largas pértigas, y a los pocos minutos la más alta de las cabañas desapareció tras el muro de carrizos, momento en el que Bakú se introdujo por un estrecho canal que parecía llevarle de nuevo a tierra firme, pero que poco después giró para acabar desembocando en un claro que no parecía tener salida. El nativo se lo tomaba todo con infinita calma, como si su principal misión fuera la de dar ejemplo de cuál debía ser la actitud si pretendían alcanzar su objetivo, y en ocasiones saltaba a la mayor de las embarcaciones para formar una pequeña torre humana y permitir que Fat, que era uno de los más ágiles, trepara hasta lo alto con el fin de otear por encima de los papiros. No te fijes en los canales más anchos, decía, sino en los que se dirijan hacia aguas despegadas. Se diría que se esforzaba por conducirles por las zonas más difíciles en un postrer intento por enseñarles a descubrir las salidas, pero, aun así, al cuarto día, desembocaron en un amplio canal de poco más de 1 kilómetro de anchura por el que las aguas corrían con cierta velocidad. Aquí me quedo, señaló. Cruzad rápidamente, y sin permitir que el río os arrastre, porque aguas abajo encontraríais una trampa mortal. Luego seguid siempre hacia donde se pone el sol. Le abrazaron con lágrimas en los ojos, y advirtieron cómo también él se conmovía, y cómo permanecía en el mismo punto, observándoles mientras hasta el último de los chiquillos tomaba un rústico remo y bogaba hacia el frondoso cañaveral de la otra orilla. Tuvieron que sortear una enorme isla de jacintos que descendía mansamente por el centro del río, y sobre la que se posaba una bandada de ibis rojos, y sudaban a mares al penetrar por un tranquilo canal que se dirigía al noroeste. Aún pudieron distinguir la figura del Dinka, que en pie sobre su frágil embarcación, agitaba los brazos en señal de despedida. Pero casi al instante el cañaveral pareció cerrarse como una mágica cortina, y no pudieron evitar que una indescriptible sensación de angustia se apoderara de su ánimo cuando comprendieron que se encontraban solos e indefensos frente a una de las regiones más inaccesibles del planeta. Todos aparecían muy cansados, y la señorita Margaret decidió empezar a aplicar los consejos del Dinka, indicando que había llegado el momento de pescar algo y pasar lo mejor posible su primera noche en el Senegal. Por suerte, los sedales y anzuelos que Mubarak Mubara abandonara durante su precipitada huida resultaban muy útiles en unas aguas que parecían hervir de peces, y como Bakú había colocado una gran laja de piedra en el centro de cada embarcación, les bastaba cortar la parte alta de las cañas y dejarlas un solo día al sol para tener combustible más que suficiente con el que asar cuanto pescaban. Ese fuego ayudaba también a ahuyentar a los mosquitos y a los demonios de las tinieblas, pero por desgracia, atraía como un imán a los gigantescos cocodrilos que infestaban aquellas aguas. A los niños les aterrorizaba distinguir sus ojos, brillando como carbones al reflejar las llamas de la hoguera, por lo que se acurrucaban en el centro de las balsas temiendo que con un movimiento brusco un brazo o una pierna pudiera quedar colgando sobre el agua para servir de apetitosa cena. Sin embargo, cuando alguna de las indiferentes bestias parecía sentir hambre, lo único que hacía era girar el cuello y aferrar con la cola a cualquiera de las innumerables percas que de igual modo acudían al reclamo de la luz, por lo que no parecían tener el más mínimo interés en complicarse la vida, atacando a unos seres desconocidos, sobre cuyo sabor debían abrigar serias dudas. Más peligrosas resultaban a todos los efectos las ponzoñosas serpientes de agua que de tanto en tanto cruzaban por entre las balsas para perderse de vista en lo más intrincado del cañaveral, y eran ellas contra las que con más insistencia les había prevenido Bakú, puesto que uno de sus hijos había muerto a causa de una mordedura que solía ser fatal, si tenía lugar de la cintura para arriba. Sentada en la popa de una de aquellas primitivas embarcaciones, la señorita Margaret observaba los ojos de los cocodrilos y el gajo de luna en creciente que empezaba a hacer su aparición por entre los plumones de los papiros, abrigando el íntimo convencimiento de que nadie habría llegado nunca tan lejos en una huida, puesto que resultaba evidente que a través de miles de años de historia, el ser humano había explorado las más altas montañas, los más profundos océanos, las más impenetrables selvas y los más ardientes desiertos, pero jamás se había atrevido a atravesar las muertas aguas del sud. Ese sud había sido, y muy probablemente lo seguiría, siendo hasta el fin de los tiempos, una impenetrable muralla natural, y lo más desconcertante estribaba en el hecho de que no estaba constituido por duras rocas o gruesos árboles, sino tan solo por frágiles cañas de apenas 3 centímetros de diámetro, pero tan hacinadas que no existía forma humana de abrirse paso a través de ellas. Una por una podían quebrarse con las manos, pero allí estaban sobresaliendo casi 5 metros sobre la superficie del agua, y en ocasiones con 2 metros más de longitud bajo allá, cortando como afiladas navajas en cuanto se las rompía, y agitando sus plumeros al viento, como si se tratara de una gigantesca hidra de 1.000.000.000 de cabezas, o un ejército de impasibles lanceros conscientes de que su victoria estaba asegurada. ¿Por qué su pequeño dios, antaño tan apacible y bondadoso, se las había ingeniado para conducirla hasta los confines de la mayor de las trampas? ¿Y por qué obligaba a criaturas inocentes a compartir unos sufrimientos que por ninguna razón les debían estar destinados? Observó el demacrado rostro de la minúscula Dacia, que se agitaba en sueños apoyada en el brazo de Carla, cuya rubia melena antaño sedosa y reluciente aparecía ahora enmarañada y mustia, y se esforzó por encontrar alguna razón válida para que alguien, divino o humano, creyera tener motivos suficientes como para infligir tales castigos a tan indefensas criaturas. No la encontró. Ni aun en el caso de que el mundo hubiera sido creado por el más perverso de los demonios con el único fin de dar rienda suelta a sus más retorcidos instintos, se concebía el hecho de que alguien pudiera disfrutar con los ahogados gemidos de una niña cuya mente debía estar reviviendo en este instante los peores momentos de los últimos días. Cubiertos de barro, seco de los pies a la cabeza en un desesperado intento por protegerse de los mosquitos que en los atardeceres se agolpaban en espesas nubes que oscurecían el sol, el temeroso grupo de niños y niñas apretujados en el centro de las balsas de caña semejaban, a la luz de la hoguera, un confuso montón de cascotes de desecho, productos del derribo de un viejo palacio con exceso de estatuas y de frisos. El sol y el barro formaban luego costras que degeneraban en llagas a las que acudían verdes moscas a depositar sus huevos, y la señorita Margaret no necesitaba saber mucho de medicina como para comprender que muy pronto se infectarían y comenzarían a supurar una amarillenta pus espesa y maloliente. «¡Dios bendito!», repitió una vez más. «¿Por qué?». Y una vez más rompió a llorar hacia adentro, anegando de lágrimas su corazón, pero esforzándose por mantener los ojos secos, para que sus alumnos no pudieran descubrir la profundidad de su desesperación, puesto que desde que se adentraran en el cenagal, había tomado la costumbre de pasarse las noches, vigilando el sueño de los niños y su descanso, se limitaba a dar alguna ligera cabezada durante las horas del día. Una de esas noches, en que permanecía en vela atenta a que los cocodrilos no se aproximaran en exceso, advirtió como una gran sombra avanzaba pausadamente hacia la luz sobre la espesa masa vegetal de un islote de nenúfares, y cuando el leve reflejo de la hoguera le dio de lleno, le asombró descubrir que se trataba de un hermoso macho de Sitatunga, una exótica especie de antílope exclusivo de los pantanos que muy raramente se dejaba ver en campo abierto. Aquel curioso animal, que se movía sobre los lotos y los jacintos casi con la misma elegancia con que un gato se mueve por una mesa repleta de copas, producía la extraña impresión de estar realizando el milagro de caminar sobre las aguas, y lo conseguía por las especiales características de sus pezuñas, que tanto más se ensanchaban cuanto mayor era el peso que tenían que soportar, por lo que le bastaba un mínimo punto de apoyo para mantenerse en perfecto equilibrio. El Siddhatunga observó el fuego con sus enormes y tímidos ojos de un marrón muy oscuro. Y aunque se trataba de una apetitosa presa que les hubiera alimentado durante 2 o 3 días, la señorita Margaret pareció comprender que el más mínimo movimiento lo espantaría, por lo que prefirió permanecer muy quieta, observándolo como lo que en realidad era una fantasmagórica aparición que venía a corroborar que, por hostil que pareciese aquel pantano, existían seres de innegable belleza que lo habían elegido para vivir en paz y sin temores. Cuando al fin el hermoso animal dio media vuelta y desapareció tan altivamente como había llegado, Mario Grisi, que ocupaba la balsa vecina, se volvió a la señorita Margaret para susurrar apenas guión: «Lo has visto». Y cuando ella asintió en silencio, añadió con voz casi y trémula: «Qué bonito era, ¿verdad? Mucho». El pequeño bajó aún más la voz, para señalar como si se tratara de un precioso secreto: «Lo ha enviado mi madre». «¿Cómo has dicho?», inquirió desconcertada. «Que hace unos momentos, se me apareció mi madre para pedirme que me despertara, porque me enviaba un regalo». Hizo un gesto hacia las sombras. «Y ahí estaba». «¿Se te aparece a menudo?», quiso saber temiendo la respuesta. El pequeño negó con un casi imperceptible mohín de tristeza. «Es la primera vez», reconoció con manifiesta amargura. «No te preocupes», le tranquilizó. «Lo hará a menudo. Cada vez que llegue un animal hermoso te avisará». «¿Cómo lo sabes?». «Porque ella está siempre vigilando». «Como tú». «Más que yo». «No olvides que es tu madre». «Bruno asegura que ahora tú eres nuestra madre». «Calla y duerme», suplicó conmovida. El niño obedeció, y la señorita Margaret pasó el resto de la noche meditando en la posibilidad de que todo aquello hubiera ocurrido, porque Dios deseaba que se convirtiese en madre de un puñado de críos de todas las edades y todos los colores. «¿Es pedir demasiado?», musitó poco antes de quedarse dormida en el momento en que el alba comenzaba a deslizarse sobre los anchos plumeros de los papiros. «Demasiado». Ese mismo día, unas violentas fiebres convulsivas atacaron a 4 de los muchachos, y pese a cuanto hicieron por intentar aplacárselas, el inquieto Askia murió con las primeras sombras de la noche. Se extinguió como el día, sin un lamento ni tan siquiera un gesto que presagiara que había llegado su fin, como si ese tranquilo fin fuese algo normal en semejantes circunstancias. Mucho más lógico y normal, sin duda alguna, que continuar respirando cuando tan escasas razones existían para hacerlo. Su negrísimo rostro se volvió ceniciento. Los enfebecidos ojos se opacaron, y cada una de sus facciones se distendió como si, más que el peor de los castigos, la muerte fuera un premio que llevara largo tiempo, esperando un premio que le evitaba tener que seguir soportando el asalto de los mosquitos, el agobiante calor, el irrefrenable miedo a las fieras, o la fatiga de caminar sin rumbo por desiertos y pedregales. Le observaron en silencio, y a la señorita Margaret le asustó advertir que la expresión de algunos niños era de envidia, como si al verle en tal estado acabaran de descubrir que resultaba mucho más práctico morirse que sudar durante horas, empujando una pesada embarcación que no parecía querer dirigirse a parte alguna. Si el futuro que el destino les tenía reservado era el de perecer atrapados en aquel laberinto de cañas, quizá lo más lógico sería adelantar cuanto antes ese futuro para evitar así los incontables padecimientos que hallarían en el ínterin. Velaron el cadáver hasta que el sueño los venció, y la señorita Margaret se quedó a solas una vez más con una amargura a la que venía a sumarse ahora la contemplación de aquel diminuto cuerpecillo al que incluso los mosquitos despreciaban. ¿Por qué? Porque extraña razón, los cadáveres atraen a las moscas, pero repelen a los mosquitos. ¿Acaso la sangre inmóvil, quieta en las venas, no constituye ya para ellos un alimento nutritivo o apetecible? Al observar cómo se abalanzaban sobre los durmientes, le intrigó la razón de aquel rechazo hacia quien ya no oponía resistencia ni tenía el más mínimo interés por conservar la escasa sangre que le quedaba, pero casi al instante, se esforzó por rechazar tan macabros pensamientos, y pasó a plantearse qué podrían hacer a la mañana siguiente con lo poco que había quedado de Ascia. La única tierra donde podían darle sepultura no era más que un lodo pastoso que se encontraba en el mejor de los casos a un metro bajo la superficie del agua. Y limitarse a arrojarle a esa agua era tanto como invitar a los omnipresentes cocodrilos a que probasen algo nuevo, a lo que tal vez podían llegar a acostumbrarse. Triste lugar era aquel en el que ni agua ni tierra ofrecían postrero refugio a un niño que apenas abultaba. Triste y maldito. Y así debería seguir siendo hasta que un gigantesco cataclismo acabara por borrarlo para siempre de la faz del planeta. Cerca del amanecer, sintió la imperiosa necesidad de arrodillarse y pedirle perdón al difunto por haberle condenado a un final tan abominable. Y el sol les sorprendió vagando en busca de un lugar en el que conceder eterno reposo a un ser excesivamente maltratado, pero como no lo hallaron, optaron por depositarlo sobre una ancha isla de nenúfares que se desplazaba mansamente hacia el nordeste. Lo dejaron allí, terriblemente solo cara al cielo, y al alejarse la mayoría de los niños lloraba, más por el temor que producía tan espantosa soledad, que por el hecho de haber perdido a un amigo cuyo espíritu debía de estar corriendo por el hermoso paraíso que el Señor reservaba a los más pequeños. Media docena de buitres llegados de no se sabía dónde trazaban anchos círculos aguardando pacientemente a que los vivos se perdieran de vista entre las cañas. Y nadie hizo gesto alguno cuando Menelik Kaleb desperdició un cartucho, aun sabiendo que jamás conseguiría acertarles. Tal vez debido al desconcierto, o a la profunda tristeza que la amarga escena les había producido, la balsa que comandaba Jimbiklia equivocó el rumbo una hora más tarde. Y cuando de improviso el muchacho advirtió que se había desviado por un canal diferente al que habían tomado las embarcaciones que les precedían, comenzó a gritar, llamando la atención del resto del grupo. Por suerte, estos aún podían oírle, pero era tal la maraña de vegetación, y tan altos los carrizos, que no había forma de verse, por lo que pasaron horas buscándose, hasta que al caer la noche, les resultó factible hablarse, sin necesidad de alzar la voz. No obstante, era como si se encontraran uno a cada lado de una alta muralla de 10 metros de espesor en la que les constaba que no existía puerta alguna de intercomunicación. A la mañana siguiente, decidieron que el peor error que podían cometer sería volver atrás, arriesgándose a separarse definitivamente. Por lo que Bruno Grissi y Menelik Kaleb opinaron que la mejor solución sería abrirse paso a machetazos a través de las cañas. Trabajando al unísono desde ambos lados, tardaron casi 3 horas en poder darse la mano, y media hora más en conseguir que todos los ocupantes de la balsa perdida pasaran a duras penas por el estrecho pasadizo. Acabaron agotados, sudorosos y cubiertos de cortes y arañazos. Pero el simple hecho de volver a reunirse, ofreció todos los visos de un auténtico triunfo. Aunque ahora las sobrecargadas balsas resultaban mucho más difíciles de manejar, y rozaban con harta frecuencia las cañas del fondo. Empezaba a plantearse la necesidad de repararlas tal como el Dinka les había enseñado, cuando desembocaron en una amplia laguna de apenas 1 metro de profundidad, desde cuyo centro se distinguían con toda nitidez altivas palmeras y redondas copas de gigantescos árboles que nada tenían en común con los cañaverales que les habían obsesionado. No pudieron evitar dar gritos de alegría, convencidos de que al fin habían alcanzado la orilla izquierda del terrorífico pantanal. Esa alegría duró, sin embargo, muy poco, puesto que a las 2 horas llegaron a la conclusión de que, pese a encontrarse a poco más de 1 kilómetro de distancia, no existía canal alguno que comunicase la laguna con tierra firme, y todo cuanto se distinguía de allí en adelante era una interminable extensión de papiros y carrizos a través de la cual resultaba imposible abrirse paso. Tardaríamos meses, puntualizó Menelik Kaleb con muy buena lógica. Pero al menos podríamos intentarlo, aventuró a Jimbiklia. Nos quedaríamos sin machetes antes de haber abierto siquiera la mitad del camino, le hizo notar el otro. Sería tiempo perdido. Pues lo que está claro es que no debemos retroceder para internarnos nuevamente en ese infierno, intervino la señorita Margaret, segura de sí misma, Los pequeños están agotados. ¿Y qué se le ocurre? Nada. Resultaba en verdad frustrante encontrarse a la vista de la ansiada orilla sobre la que debían clavar sus raíces los gigantescos árboles que se alzaban a más de 30 metros por encima de los plumeros de los papiros, y no encontrar la forma de franquear una verde frontera contra la que era inútil descargar toda la ira que destilaban sus corazones. No es justo. Se lamentaba una y otra vez el exasperado Ajim. No es justo. Justo, o no, allí estaban aquellos millones y millones de triangulares tallos decididos a cortarles el paso. Y fue en esta ocasión la bella y tímida reina Bekis la que brindó una solución que a nadie más se le había pasado por la cabeza. ¿Y si les prendiéramos fuego? Aventuró como quien no le da importancia al hecho de quemar medio mundo. ¿Cómo has dicho? Inquirió el sorprendido Bruno Grisi. Que les prendamos fuego a ver qué pasa. La observaron estupefactos, al tiempo que trataban de imaginar lo que significaría provocar un incendio que, si se propagaba, formaría un frente de fuego de casi 2 kilómetros de anchura por tal vez 100 de longitud a todo lo largo de la orilla del Senegal. ¡Cielo santo! No pudo evitar exclamar la señorita Margaret. ¿Creéis que arderá? No debe de haber llovido en meses, y la parte alta de las cañas está muy reseca, admitió Menelik. Es posible que al quemarse vayan secando lo que aún esté húmedo, y de ese modo consigamos que arda hasta la superficie del agua. Sería un incendio monstruoso. ¿Acaso podemos hacer otra cosa? Quiso saber Bruno Grisi. Cero eso, o condenarnos a vagabundear por el pantano durante sabe Dios cuántas semanas más. La señorita Margaret lo meditó tan solo unos segundos. Recorrió con la vista los faméricos rostros de la chiquillería, y concluyó por hacer un afirmativo gesto con la cabeza. «Adelante», dijo. Amontonaron a los más pequeños en una de las balsas, que se alejó hasta el otro extremo del lago, y los tres mayores se aproximaron al cañaveral para prenderle fuego por 4 puntos diferentes. Fue en verdad un espectáculo impresionante. Un humo negro y denso y altas llamas se adueñaron del pantano en cuestión de minutos, y el estruendo del fuego cobró tal fuerza que, incluso costaba trabajo hacerse oír, pese a que se encontraban a casi 500 metros de distancia. Miles de aves alzaron el vuelo y docenas de caimanes y centenares de serpientes buscaron refugio en el lago, tan aterrorizadas que ni tan siquiera se preocupaban por atacar a las desconcertadas presas que se ponían a su alcance. Cabezas y cenizas volaron cubriendo el agua de una oscura capa de detritus, y llegó un momento en que el aire se volvió casi irrespirable mientras el sol desaparecía tras una espesa columna de humo para no volver a mostrarse abiertamente hasta la mañana siguiente. Poco a poco, el frente de llamas inició un lento desplazamiento, siguiendo la línea del río, y podría decirse que fue aquel un día, sin noche, puesto que el resplandor del incendio iluminó el cielo hasta la primera luz del alba. En contra de lo que imaginaron en un primer momento, pisar tierra no significó dejar atrás de forma definitiva los senagales, sino tan solo haber alcanzado la margen izquierda del Nilo Blanco, lo que constituía por definición geográfica el punto exacto en que nacía el auténtico sud. Los innumerables, y a menudo caudalosos ríos que descendían de las altas y boscosas tierras de Uganda, Congo y República Centroafricana acababan por empantanarse, al igual que el Nilo, en la gigantesca depresión sudanesa, donde suaves ondulaciones del terreno les impedían progresar, con lo que la mayoría morían, conformando un auténtico mar interior que con el paso de los siglos había concluido por generar la mayor concentración de biomasa del planeta, dado que la desmesurada proliferación de vida vegetal y animal no admitía comparación ni aun con las regiones más fértiles de la Amazonia. A lo largo y lo ancho de una superficie casi tan grande como Alemania, la verde alfombra formada por lirios acuáticos, coles del Nilo y helechos flotantes alcanzaba a menudo 2 metros de espesor, lo que le permitía soportar el peso de un hipopótamo, mientras que en las islas que quedaban al descubierto durante el estiaje, los pastos crecían hasta la altura de un hombre, al tiempo que los árboles y las palmeras se proyectaban hacia el cielo con una fuerza y una vitalidad inigualables. Por lógica, aquel intrincado y casi inaccesible paraíso vegetal se había ido convirtiendo con el paso de los siglos en uno de los últimos santuarios de especies animales que corrían peligro de extinción, razón por la que en el lejano sur sobrevivían en paz los últimos rinocerontes blancos en estado salvaje. Y en el sur, habían buscado de igual modo refugio gigantescos elefantes de enormes colmillos. También era en el sur donde podían divisarse aún cocodrilos de más de 5 metros, pitones de 6, varanos de 2 y miríadas de aves acuáticas, miles de antílopes, centenares de hipopótamos, decenas de leopardos, y en realidad una explosión de vida tal que a la señorita Margaret y a la mayoría de los muchachos les costaba trabajo dar crédito a lo que estaban viendo. Con la simple ayuda de uno de los rústicos arcos que preparara el Dinka, cazaron un hermoso cove en menos de 10 minutos, y era tal la cantidad de nidos que se desparramaban por los arbustos vecinos, que Zeudi sufrió un empacho a las 3 horas de haber abandonado el pantanal. Salvo por el agobiante calor, que iba en aumento a medida que la evaporación se hacía más y más densa, y las legiones de mosquitos, que atacaban con desatada furia en los atardeceres, aquel lugar bien podría considerarse el paraíso prometido, y daba una idea bastante aproximada de lo que debió de ser el mundo mucho antes de que el ser humano comenzara a destrozarlo. «Quedémonos aquí», pidió ese mismo día la pequeña Carla. Era una propuesta que no dejaba de tener una cierta lógica al provenir de una criatura que había padecido lo indecible, por lo que la señorita Margaret llegó a plantearse tal posibilidad teniendo en cuenta que se trataba de un grupo de parias a los que no esperaba nadie en parte alguna. La isla, pues cabría considerar que el lugar al que habían llegado no era más que una isla rodeada de aguas poco profundas, aunque muy próxima a otras muchas islas semejantes. Ofrecía cuanto un millar de personas hubieran necesitado para sobrevivir sin agobios, y probablemente no hubiese resultado demasiado difícil que constituyeran el embrión de una colonia humana alejada de los agobiantes problemas del resto del continente. «Seríamos Robinsones», señaló al fin la señorita Margaret sonriente. «Los Robinsones de África». «¿Quiénes son esos Robinsones?», quiso saber Ifad. «Robinson Crusoe fue un hombre que vivió muchos años en una isla desierta», replicó sonriente su maestra. «Era muy habilidoso, por lo que consiguió organizarse una vida bastante cómoda», sonrió a los tiempos pasados. «Recuerdo que me regalaron el libro siendo muy pequeña, y me apasionó». «Cuéntenoslo», le rogó al instante la curiosa reina Bekis. «¿Ahora?», se sorprendió. «¿Por qué no? Es muy tarde. Por favor», suplicaron varios niños al unísono. Se encontraban reunidos en torno a la hoguera tras haber disfrutado de una pantagruélica cena a base de roja carne de cof y huevos asados, y aunque el espeso humo con que intentaban alejar a los mosquitos escocía los ojos y obligaba a toser, se sentían tan felices por haber llegado hasta allí, y tan satisfechos por seguir con vida, que la señorita Margaret decidió aceptar la invitación y hacer un somero relato de cuanto recordaba sobre las apasionantes aventuras del animoso náufrago de la isla de Juan Fernández. Lógicamente, lo primero que se vio obligada a hacer fue explicar a unos niños que habían nacido en un perdido valle de Abisinia y no habían visto nada más que montanas y desiertos, lo que era el mar, y hasta qué punto podía convertirse en algo grandioso, cruel y solitario. En un afán por hacerles entender que el espíritu humano es el único capaz de vencer todas las adversidades a condición de conservar la fe en sí mismo, sin dejarse abatir, por más que el destino se empeñe en aplastarle, les habló luego de viernes, de los feroces caníbales, y del valor de un hombre decidido a soportarlo todo con singular entereza, y aunque al concluir su relato la mayoría dormía, no le importó, porque abrigaba el convencimiento de que sus palabras no habían caído en saco roto, y por más profundo que fuera su sueño, muchos de ellos estarían soñando con el mar y con aquel barbudo vestido de pieles que con el mismo ánimo se enfrentaba a los salvajes que a la más espantosa soledad. Tres días más tarde descubrieron que compartían la isla con una pareja de rinocerontes y una familia de búfalos de impresionante aspecto. Y como no era aquella una compañía que les agradara en exceso, decidieron que había llegado el momento de vadear el estrecho brazo de agua que les separaba del islote más próximo. De isla en isla, y de laguna en laguna, reanudaron su camino hacia el oeste, siguiendo al sol hacia el interior de un continente de cuyas auténticas dimensiones no tenían una idea demasiado clara, aunque abrigando la esperanza de que en algún rincón perdido de semejante inmensidad encontrarían un lugar en el que poder asentarse para siempre. No tenían la más mínima prisa, y como el agua y los alimentos abundaban, su marcha se convirtió en un paseo tranquilo y casi alegre que además les permitía descubrir cómo era el mundo, y qué variedad de criaturas tan distintas lo poblaban. Al fin, un caluroso atardecer, se toparon con un diminuto senderillo plagado de huellas humanas que siguieron hasta desembocar en un amplio claro cuyo extremo aparecía ocupado por una gigantesca carpa de lona, ante cuya entrada dos negros y un blanco les observaban como si les vieran surgir de la mismísima boca del infierno. «¡La gran puta!», exclamó estupefacto un griego altísimo y completamente calvo que poco después dijo llamarse Nikkanakis. ¿De dónde coño salen? De Etiopía. La misma cara de incredulidad hubieran puesto de haberles respondido que provenían de la luna, y pese a que se trataba de tres personajes evidentemente mal encarados y con aspecto de fascinerosos, de inmediato se mostraron amables, ofreciéndoles con toda naturalidad café, azúcar, harina, y un sinnúmero de exquisiteces de las que hacía tiempo que habían olvidado incluso el sabor. Esa misma noche, no demostraron el más mínimo recato al confesar que se dedicaban a la caza furtiva, lo cual se advertía en el acto al observar la ingente cantidad de colmillos de elefante, cuernos de rinoceronte, cornamentas de búfalo y pieles de todo tipo que se amontonaban en el interior de la carpa, o se secaban a la sombra de los árboles. Hacían referencia a su peculiar oficio, no como si se tratase de un delito severamente castigado, sino más bien de una actividad perfectamente lógica y natural, aunque a menudo malinterpretada por unas obtusas autoridades que no tenían ni la más mínima idea de lo que en verdad ocurría en aquel perdido rincón del universo. «Aquí hay tanto animal salvaje», argumentó el griego que, pese a su nefasto aspecto, daba la impresión de poseer una notable cultura, que por muchos que matásemos jamás se agotarían. Salvo los rinos que ya nos preocupamos de no esquilmar para ayudar a mantener los precios. El resto abunda al extremo que ni cien de nosotros conseguiríamos diezmarlos. Sonrió con picardía. ¿Qué tiene entonces de malo que nos ganemos la vida, si al fin y al cabo de algo tienen que morir? Pero en el resto de África hay muchas especies a punto de desaparecer, señaló la señorita Margaret. El resto de África es el resto de África, y el sud es el sud, replicó uno de los indígenas, al que los otros llamaban simplemente no. Y pasarán mil años antes de que nadie se establezca en estos lodazales. La señorita Margaret pareció llegar a la conclusión de que más valía haberse tropezado con furtivos amistosos que con soldados hostiles, por lo que se limitó a agradecer las incontables amabilidades que les dispensaban, para cambiar de tema y tratar de averiguar qué posibilidades tenían de salir de aquel laberinto sin perderse una vez más en el camino. «Ahora muy pocas», fue la sincera respuesta. «Las aguas aún están altas, y nos encontramos prácticamente aislados. Pero en cuanto llegue la seca vendrán a buscarnos en camiones. ¿Podremos ir con ustedes?» «Naturalmente». «¿A dónde?» «A Chad», replicó de inmediato Nikkanakis. «Allí las autoridades son mucho más comprensivas que en la República, sobre todo cuando se trata de animales que no han sido abatidos dentro de sus fronteras. Pero a nosotros no se nos ha perdido nada en Chad». «Tampoco en la República, supongo», fue la humorística respuesta del griego. «Cero sí». «No, desde luego», admitió ella. «Nada en absoluto». «¿Cómo es Chad?», inquirió de improviso Menelik Kalev. El griego le observó con fijeza, y se diría que él mismo se estaba haciendo esa pregunta. Lo que en verdad debe preocuparte no es cómo es Chad, replicó al fin, sino cómo es la gente de Chad. Y te aseguro que los chadianos son infinitamente más amables que los centroafricanos. Lo dice, porque les permiten traficar con colmillos de elefantes y cuernos de rinoceronte, inquirió la señorita Margaret con marcada ironía. No. Más bien lo dice, porque duda, y con razón, de que el gobierno centroafricano sienta la más mínima compasión por un grupo de niños llegados de Etiopía, intervino el otro indígena, un hombretón con el rostro cubierto de cicatrices rituales, y que respondía al nombre de Misok. El ejército elimina, sin hacer averiguaciones a quien sospecha que puede causarle problemas, mientras que los chadianos solemos ser mucho más tolerantes, puesto que Chad ha sido siempre el centro geográfico del continente, y el punto en el que han coincidido desde muy antiguo todas las culturas y todas las ideologías. ¿Y qué podemos hacer nosotros en Chad? Quiso saber el siempre práctico Menelik. Elegir un camino. El chadiano sonrió, mostrando su maltrecho dentadura. Pero si prefieren que les dejemos en la República, mejor para nosotros. La calva cabeza del griego, a la que parecía haber sacado brillo con un trapo, se agitó de un lado a otro y chasqueó la lengua con pesimismo. Flaco favor les haríamos, y me remordería la conciencia por el resto de mi vida, si no insistiera, dijo, señalando a continuación a su otro compañero. No es un auténtico centroafricano. Un sarguina, nacido al otro lado de la frontera, y aunque le aprecio, debo reconocer que sus compatriotas tienen menos sentido de la hospitalidad que un búfalo en celo. Golpeó con el codo al aludido, que miraba al suelo con gesto avergonzado. Me equivoco, es que somos un país pequeño, siempre expoliado por sus vecinos, fue la respuesta. Primero nos jodieron los traficantes de esclavos, y más tarde los franceses. No te estoy preguntando por el origen del problema, sino por sus consecuencias, fue la casi humorística respuesta. Y aunque es cierto que os han jodido mucho, también lo es que más os jodéis vosotros mismos desde dentro, se volvió a la señorita Margaret. Cuentan con más de 30 etnias diferentes, y todas se odian, hizo un gesto de rechazo con la mano. Eso no es un país, concluyó. Es un auténtico avispero. Y Chad es tranquilo. Tranquilo, repitió Nick Kanakis divertido. En África no existe un solo país tranquilo, señora. Todo el mundo cree tener una estupenda razón para darle por el culo a su vecino, pero al menos en Chad los de un bando están al norte, y los del otro en el sur, no como en el resto del continente, en el que los enemigos andan siempre entremezclados. Eso es lo que ocurre en Etiopía, admitió Menelik Kalev. Nunca sabemos quién pertenece a un bando y quién a otro. Y en África nunca lo sabrás. Al día siguiente, cuando los tres furtivos salieron a cazar muy temprano, la señorita Margaret se reunió en conclave con los muchachos mayores en un intento por dilucidar hasta qué punto debían seguir el consejo de dirigirse a Chad. Parecen sinceros, fue lo primero que dijo. Y no creo que exista razón alguna para que traten de engañarnos. Lo más cómodo para ellos sería dejarnos aquí y que nos las arregláramos como buenamente pudiéramos. Les dirigió una larga mirada como tratando de calibrar hasta qué punto estaban de acuerdo con su opinión. Si se toman la molestia de llevarnos a Chad, supongo que será porque imaginan que es lo mejor para nosotros. Parece lo lógico, admitió Bruno Grisi. Pero no me agrada la idea de viajar en compañía de cazadores furtivos por un país que ellos mismos admiten que es hostil. Se manoseó repetidamente la punta de la nariz en un gesto muy suyo, y que casi siempre indicaba que estaba nervioso, preocupado, o que pensaba decir una mentira. ¿Qué ocurrirá si nos agarran en unos camiones cargados de colmillos de elefantes? ¿Que nos cortarán el cuello? Eso no tiene ninguna gracia, protestó ácidamente la señorita Margaret. No lo he dicho como gracia, puntualizó Menelik Kalev, sino porque en verdad creo que es posible que así ocurra. Si soldados de nuestro propio país degollaron a recién nacidos, sin razón aparente, ¿Por qué debemos suponer que otros soldados, y además extranjeros, no nos vayan a degollar? Era aquella una delicada pregunta sobre la que convenía meditar seriamente. Y así debió de entenderlo la señorita Margaret, que optó por posponer cualquier decisión hasta el momento de una partida que al parecer se encontraba aún harto lejana. De momento lo único que podemos hacer es tratar de recuperar fuerzas, y procurar que los que están delicados se repongan. Por suerte, los furtivos se encontraban magníficamente pertrechados de medicinas que pusieron de inmediato a su servicio. Y como la comida era sumamente abundante, los chiquillos comenzaron a recuperar peso con extraordinaria rapidez. Cabría imaginar que para unos carniceros que se pasaban la mitad del año matando y desollando animales, sin más compañía que gigantescos cocodrilos y nubes de mosquitos, la presencia de una alborotada tropa de mocosos y una amable señora que además cocinaba bastante mejor de lo que ellos solían, constituía una positiva aportación a sus duras existencias, por lo que se sentían en cierto modo agradecidos por el hecho de que hubieran irrumpido en ellas de forma inesperada. «Yo tengo 5 hijos», le confesó un día el chadiano Misok a la señorita Margaret. «Y es muy posible que a mi regreso ya me haya nacido otro. Les echo de menos», añadió. «Y me gustaría que si algún día se vieran en una situación como esta, alguien les tendiera una mano. ¿Y por qué no cambia de oficio y pasa más tiempo con ellos?», sugirió ella. «¿Para hacer qué?», inquirió el otro. «Mi país es uno de los más pobres del mundo, y cultivando la tierra no conseguiría alimentar a mi familia ni 3 meses al año. Lo único que sé hacer es cazar, y aquí sobra la caza», hizo un amplio gesto indicando la inmensidad de cuanto le rodeaba. «¿Qué tiene de malo que maté unos cuantos elefantes para dar de comer a mis hijos? Mis antepasados lo vienen haciendo desde hace milenios. Pero es que cada día quedan menos elefantes, y sería una pena extinguirlos. Peor sería que murieran mis hijos, ¿no cree? Y en mi pueblo, cuando un viejo elefante se introduce de noche en un campo de maíz, devora toda una cosecha. No me parece justo. Y si tanto les gustan los elefantes a los blancos, que se los lleven a su país. Aunque ya me explicará qué cara van a poner cuando se les coman en una noche todo un campo de trigo. En África aún hay sitio para todos. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé. Tampoco yo. Pero mientras lo averiguo no me planteo si lo que hago está bien o mal. Lo hago y basta. Y lo hacía muy bien, sin duda alguna. Pues raro era el día que alguno de los 3 furtivos no regresaba de sus correrías por los islotes vecinos con un hermoso par de colmillos, un valiosísimo cuerno de rinoceronte o la moteada piel de un leopardo. Solían aprovechar de igual modo sus salidas para abatir venados, y en algunas ocasiones los muchachos mayores les acompañaban para cargarlos de regreso al campamento, abasteciendo así de carne fresca y abundante a un montón de insaciables bocas que parecían capaces de devorar todo cuanto se les pusiera al alcance de la mano. Menelik Kaleb, que seguía siendo el más animoso, y el que más curiosidad sentía siempre por todo, se iba convirtiendo al lado de los 3 hombres en un experto cazador y un hábil pistero, ya que nunca parecía cansarse de hacer todo tipo de preguntas sobre las costumbres de las bestias, y sobre cuándo llamaba su atención de aquel arriesgado oficio. ¿Cómo se explica?, inquirió una mañana en que Nick Kanakis acababa de abatir un enorme elefante a la orilla del Senegal, que un animal tan pesado pueda avanzar por un terreno tan blando, si nosotros nos estamos hundiendo en el fango hasta los tobillos. Porque los elefantes de pantano consiguen abrir mucho los dedos de sus patas, que están unidos entre sí, formando una superficie muy ancha, de tal modo que su presión sobre el terreno es muchísimo menor que la nuestra pese a la diferencia de tamaño, le indicó pacientemente el calvo. Reparten el peso por igual, y cuando avanzan por un terreno blando jamás levantan una pata sin tener las otras 3 perfectamente asentadas. Pero aún así caminan muy a prisa. Porque saben hacerlo de un modo instintivo. Sin embargo, añadió, si trajeras aquí un elefante nacido en la pradera se hundiría, porque no está acostumbrado al fango. La gente cree que todos los elefantes son iguales. Pero existe una notable diferencia de comportamiento entre los que han crecido en la selva, la pradera o los pantanos. ¿Y cómo se aprende a distinguirlos? Matándolos. Era una cruel respuesta, desde luego, pero era en cierto modo la más correcta, puesto que tan solo persiguiéndolos y estudiándolos, con el fin de destruirlos, se conseguía aprender todo cuanto se refería a las bestias. De ese modo transcurrió, cazando, comiendo y descansando un largo mes en el que el nivel de las aguas descendió a ojos vista, dejando al descubierto anchas franjas de terreno en el que nacía de inmediato una hierba verde y jugosa que hacía las delicias de las manadas de antílopes y gacelas que día a día aumentaban en número hasta el punto de que podría creerse que se habían dado cita allí todos los animales que se sentían acosados en el resto del continente. La vida parecía explotar en derredor con un ímpetu incontenible. Y si no hubiera sido por el martirio de los mosquitos, cabría pensar que en verdad era aquel un perdido rincón en el que a la señorita Margaret y los niños no les hubiera importado establecerse para siempre, lejos de la violencia, la miseria y los odios del resto del planeta. Sin embargo, sabían que muy pronto tendrían que marcharse. Llegaron en tres anchas embarcaciones de fondo muy plano, y eran cinco indígenas, y un libio de blanco jatique y blanco turbante que se mostró profundamente contrariado al descubrir a una mujer y una pandilla de desarrapados chicuelos en un lugar en el que tan solo esperaba encontrar a tres furtivos, y un valioso montón de trofeos de caza. ¿Y qué vamos a hacer con esos mocosos? Fue lo primero que quiso saber. Llevarlos a Chad, replicó con absoluta naturalidad el griego Nikkanakis. Como comprenderás, no podemos dejarlos aquí. ¿Por qué? Amin Idrisse Senussi, que alardeaba de ser descendiente directo del primer y único rey de Libia enviado al exilio por el golpe de estado del coronel Gaddafi, pasó un largo rato limpiándose las oscuras gafas de sol, de las que no solía desprenderse ni aun de noche, para alzar al fin el rostro hacia su amigo y socio. No sería mala idea, musitó. No mucho peor que obligarles a arrastrarse a través de la selva centroafricana. Se colocó de nuevo las gafas. ¿Les has explicado el peligro que corren viniendo con nosotros? No exactamente. Pues deberías hacerlo, sugirió. Pero casi al instante, pareció desentenderse del tema para pasar a concentrarse en el estudio de la ingente cantidad de trofeos que se amontonaban en la cabaña. Buen trabajo, reconoció con manifiesta satisfacción. Aquí hay mucho dinero. Mucho, ratificó su socio con orgullo. Y hace un par de días, he visto un viejo macho con más de 60 kilos de marfil en los colmillos. Tal vez mañana lo mate. Olvídalo. Mañana nos vamos. El griego pareció molestarse. Separ pagaría muy buen dinero por esos colmillos, aventuró. Pero al fin pareció comprender que ya era tiempo de abandonar el Senegal. Está bien, masculló. Lo mataré el año que viene. El año que viene será el año que viene, si Alá así lo quiere, fue la respuesta. Y tengo la impresión de que para entonces nuestro buen amigo Separ tan solo podrá colocarse los colmillos sobre la tumba. Hizo un curioso gesto con el que parecía pretender abarcar cuanto veía. Ahora, lo que importa es llevarnos todo esto. Y a los niños. Y a los niños. Aceptó de mala gana el libio. Espero que no tengamos que arrepentirnos. Respondo por ellos. El día siguiente, lo emplearon en estibar la carga poniendo especial cuidado a la hora de distribuir el peso de los ocupantes, ya que al parecer tendrían que atravesar por zonas en las que los hipopótamos proliferaban en tal cantidad que se corría el riesgo de que les hicieran zozobrar aún sin proponérselo. Tendréis que permanecer muy quietos, advirtió Nikkanakis inusualmente amenazador. Al que nos ponga en peligro, lo tiro al agua, para que se lo coman los cocodrilos. Está claro. Muy claro, replicó con toda calma la señorita Margaret. Aunque no entiendo a qué viene a asustar a los niños. No son estúpidos. Ya sé que no lo son, admitió el griego. pero a menudo los nervios juegan malas pasadas cuando los hipopótamos se aproximan demasiado. Sonrió enseñando mucho los dientes de arriba como si se tratara de un caballo y añadió. Recuerdo que cuando llegaron los primeros hidroaviones al lago Chad, eran tantos los hipopótamos que se asomaban a verlos, que los patines tropezaban contra ellos, y el avión capotaba. Rió ampliamente. Teníamos que disparar contra ellos antes de que los aviones llegaran, pero a los pocos días los disparos ya no les asustaban. Luego les tirábamos bombas de mano, despanzurrando a unos cuantos, pero los malditos continuaban asomando la cabeza, por lo que al fin las autoridades decidieron construir una pista de aterrizaje en tierra firme. Esos jodidos hipos son muy estúpidos, concluyó. Y cabezotas. Curiosamente, era el griego Nikkanakis quien mejor se las ingeniaba a la hora de animar a los más pequeños, incitándoles a seguir luchando por irresolubles que se les antojaran los problemas, y casi siempre lo conseguía a base de relatar tan apasionantes y truculentas historias sobre lo que había sido su dramático pasado, que, de creerle, no cabía por menos que aceptar que había perecido en 3 incendios, 2 terremotos, media docena de naufragios, y una innumerable cantidad de guerras civiles en las que ningún otro ser humano normal hubiera conseguido sobrevivir ni por asomo. Era no obstante un hombre que mentía, con tal lujo de detalles, y tan fastuosa memoria, que cuando se le escuchaba no quedaba otro remedio que aceptar que tal cúmulo de disparatadas aventuras le habían ocurrido realmente, por más que al analizarlas con mayor detenimiento, se llegara a la conclusión de que ni en 1000 años podría un ser humano vivir la mitad de semejantes hazañas. Sin embargo, cuando se le veía moverse sigilosamente por el pantano, seguir las huellas de un leopardo, atrapar de un simple manotazo una enorme carpa, o abatir de un tiro en la frente un antílope a más de 300 metros de distancia, se llegaba a la conclusión de que pese a su agresiva calva y sus amarillentos dientes, que recordaban las teclas de un viejo plano, aquel tipo podía ser realmente capaz de saltar de un petrolero en llamas, volar un polvorín en Biafra, o fugarse de una cárcel egipcia a través de las cloacas. La vida de un auténtico hombre libre es muy difícil, aseguró una noche. Y para conseguir soportarla, tenéis que endurecemos desde ahora, recuperó el tono que solía emplear para sus fantásticas historias. Recuerdo que, cuando acababa de cumplir 7 años, un grupo de desertores turcos invadió mi pueblo. Mi padre estaba pescando, y mi madre, que era muy guapa, por ahí continuaba en un relato que dejaba boquiabiertos a los presentes, incluido el escéptico Amin Idris Senussi, y por más que siempre hubiera odiado las mentiras, la señorita Margaret agradecía en el fondo de su alma que aquel renomado embaucador fuese dueño de tan prodigiosas dotes de convicción, puesto que cada vez que concluía una de sus rocambolescas narraciones, los chicos parecían abrigar el convencimiento de que cuanto ellos mismos habían padecido hasta el momento era cosa de risa comparado con la turbadora existencia del fantasioso griego. Usted se haría rico escribiendo novelas de aventuras, no pudo menos que confesarle a la señorita Margaret una mañana en que tomaban café bajo la carpa. Tiene una imaginación prodigiosa. No es imaginación, señora, fue la descarada respuesta. Es la historia de mi vida, sonrió abiertamente. Pero así como no me importa hablar sobre mi pasado, creo que sentiría un gran pudor a la hora de escribirlo, chasqueó la lengua fastidiado. Además supongo que mucha gente no se lo creería. Si escribe como habla le creerán, puntualizó ella segura de sí misma. Jamás conocí a nadie con tanto poder de convicción. La verdad se abre camino por sí sola, replicó el furtivo con absoluto desparpajo. Es la mentira la que se ve obligada a buscar oscuros senderos por los que acaba extraviándose. ¿Verdad o mentira? ¿Qué poco me importa? Le hizo notar ella. Le agradezco lo que me está ayudando con los chicos. Algunos me preocupan. Lo comprendo. A mí también me preocupan. ¿Qué piensa hacer con ellos? Quiso saber. De momento mantenerlos con vida, que ya es bastante, señaló la maestra consciente de la dificultad de su empeño. Quizá, con mucha suerte, más adelante consiga que alguna asociación benéfica nos brinde asilo en Europa. Lo veo difícil, le hizo notar él con inocente naturalidad. Ya me lo han advertido, fue la respuesta. Un médico del campamento de refugiados me aseguró que no creía que nos aceptaran en ninguna parte. No le sorprenda. Cuando hace ya casi 30 años llegué a África, habría poco más de 1 millón de refugiados. Ahora son 7 millones, sin contar los 15 millones de desplazados que no pueden volver a sus lugares de origen por motivos políticos, religiosos o de simple supervivencia. Todos sueñan con cruzar a Europa, pero en Europa ya no hay sitio para tanto hambriento, porque también a ellos les sobran los hambrientos. ¿Y qué futuro le espera a la humanidad si así andan las cosas? Quiso saber una desasosegada señorita Margaret. ¿Futuro? Se sorprendió el calvo. Perdone que le diga, señora, que a mi entender futuro es un concepto demasiado femenino. Son las mujeres las que se pasan la vida preocupándose por el futuro. Tal como están las cosas, de lo único que hay que preocuparse es de seguir respirando. Me parece muy triste, pero real. Sin embargo, yo necesito aferrarme a la idea de que puedo conseguir un destino mejor para mis chicos, le hizo notar la maestra. De lo contrario, nunca me habría embarcado en esta aventura. Pues ya va siendo hora de que deje de soñar, puntualizó Kanakis. Le aconsejo que, a partir de hoy tan solo se preocupe de mañana. Es usted un hombre extraño, admitió la señorita Margaret. Y lo que no entiendo es que haya acabado de cazador furtivo en el último rincón de África. La cosa tiene una explicación muy simple, señora, comenzó el otro en el apasionante tono casi exclusivo de sus relatos. Todo empezó cuando me cansé de ser mercenario y me salió mal un negocio que monté con un amigo que juraba haber encontrado una mina de diamantes en Benín. Por aquel entonces, yo daba gusto escucharle, pero la señorita Margaret sabía que corría el riesgo de perder todo un día sentada bajo la carpa, al igual que los nativos solían perder horas de sueño a la luz de una hoguera. Puesto que si había algo que en verdad amaran aquellos africanos que aún no tenían idea de lo que significaba un aparato de televisión, era el hecho de acomodarse en torno al fuego mientras en las tinieblas rugían los leones, para seguir boquiabiertos los relatos de algún buen contador de historias que acabara de llegar a la aldea. La capacidad de retener la atención a través del simple empleo de la palabra constituía un arte casi tan viejo como la especie humana, por lo que aún existían grandes extensiones del continente en las que los contadores de historias seguían siendo profundamente admirados, recibiéndoseles con grandes muestras de respeto dondequiera que llegasen. Nick el griego habría sido, sin lugar a dudas, una estrella rutilante en el firmamento de los cuentistas transhumantes, y tal como él mismo aseguraba, en más de una ocasión, había logrado sobrevivir a base de embobar a sus oyentes, sin más ayuda que su prodigiosa palabrería. No resultaba extraño, por tanto, que, a la hora de té para las embarcaciones, la mayoría de los niños pretendieran hacerlo a bordo de aquella que él ocupaba, convencidos como estaban de que de ese modo harían un viaje muchísimo más ameno y agradable. Resultaba en cierto modo desconcertante que alguien que aseguraba haber matado a tanta gente, y de hecho probablemente casi la mitad de esas muertes eran ciertas, y que al propio tiempo no demostraba tener la más mínima compasión para con unos animales a los que abatía con impasible naturalidad, pudiera parecer no obstante tan humano en el trato, como si en lugar de con un furtivo ex mercenario, se estuviera hablando con un misionero o un naturalista. A todo lo largo del trayecto a través de ríos y lagunas, les fue explicando a los niños la vida y costumbres de la mayoría de los seres vivientes que encontraban en su camino, lo cual no era óbice para que de tanto en tanto sacara el rifle de la funda y le pegara a uno de ellos un tiro en la cabeza. Al tercer día, cesó no obstante por completo de disparar. Poco más tarde, se prohibieron incluso las conversaciones en voz alta, y no resultaba extraño que Misok te pase a menudo a lo alto de una palmera con el fin de otear los islotes vecinos, cerciorándose de que no se advertía presencia humana alguna. La tarde del cuarto día, la pasaron ocultos en un cañaveral aguardando a que dos piraguas de pescadores que lanzaban sus redes en una pequeña laguna regresasen a lo que ya parecía ser definitivamente tierra firme. Y esa misma noche atracaron cerca de un bosquecillo en el que se ocultaban dos enormes camiones, junto a los que montaba guardia un esmirriado hombrecillo de nombre tan largo, Lamberederede, y estatura tan corta que no podía ocultar en forma alguna su origen pigmeo. Toda la noche transcurrió en un agitado ir y venir para trasladar la carga de las piraguas a los camiones. Y con el amanecer, se sacaron las embarcaciones a tierra para ocultarlas en el mismo lugar que habían ocupado hasta ese momento los vehículos. Por último, Amin Idrisse se nos entregó al diminuto Lamberederede de un moderno transmisor de radio. Y al instante, el pigmeo desapareció a buen paso por una estrecha pista forestal que muy pronto comenzaba a tepar hacia tierras altas. Curiosamente, cuando al fin todo pareció dispuesto para la marcha, nadie demostró tener la más mínima prisa, puesto que la mayoría de los furtivos se dedicaron a jugar a las cartas a la sombra de los camiones. ¿Qué ocurre ahora?, quiso saber la desconcertada señorita Margaret. ¿Por qué no nos vamos? Porque hay que esperar la orden, señaló con naturalidad el griego. ¿De quién? Del enano, fue la respuesta. Tiene que avanzar por el interior del bosque, no lejos del camino. Y cuando se cerciore de que no hay peligro nos avisará, indicó con un gesto de la cabeza los vehículos. Con lo que llevamos ahí, no nos podemos permitir el lujo de correr riesgos. Usted disfruta con esta clase de vida, ¿no es cierto? Naturalmente, rió el calvo. Recuerdo que una vez intenté buscarme un empleo normal, de vendedor de coches. Y aprovechando que acababa de ganar el gran premio de... ¡Alto ahí!, suplicó la señorita Margaret. No empiece con sus historias que cuando empieza no hay modo de que acabe. Me he limitado a preguntarle si le gusta esta clase de vida, y usted ha dicho que sí. Punto. Pasemos a otra cosa. ¿Qué ocurrirá si los soldados centroafricanos nos descubren? No lo harán. ¿Y si lo hacen? Si son menos que nosotros, los mataremos. Si son más, nos matarán y se quedarán con la mercancía. Así de fácil. ¿Qué quiere que le diga? África es así. Su África es así. Y la suya, señora, le rebatió el griego. De lo contrario, no estarían ustedes aquí. Si esos soldados nos matan, lo harán porque somos furtivos, y llevamos $1,000,000 en trofeos. Abrió las manos, como si aquella se le antojara la explicación más lógica del mundo. Pero qué jodidas razones tenían los hijos de puta que arrasaron su aldea. A la señorita Margaret le irritaba el lenguaje de un hombre que con frecuencia se mostraba injustificadamente soez. Pero aún así, le agradaba charlar con él, puesto que desde el lejano día en que murió su padre apenas había tenido ocasión de hablar de algo que no fuera las cosechas que tanto preocupaban a Tulio Grisi, o la educación de unos niños que en mucha menor proporción preocupaban a sus respectivos padres. Dejando a un lado sus fantásticas historias, el calvo de los enormes dientes de caballo era, sin lugar a dudas, un curioso personaje interesante por su particular concepto del mundo y de sus gentes, por lo que a la llamadura maestra le ayudaba a olvidar las incontables preocupaciones que le rondaban por la mente. Poco más de 2 horas más tarde, resonó un pitido metálico, y casi de inmediato, se escuchó con total nitidez la ronca voz del pigmeo indicando que se pusieran en marcha. Llamaba la atención que los motores de unos camiones tan potentes no emitieran apenas ruido, lo que obligaba a sospechar que habían sido preparados para ello, ya que de igual modo, sorprendía que el que marchaba en último lugar arrastrara tras sí una pesada malla de acero cuyo principal objetivo era borrar en lo posible las huellas de los neumáticos. De ese modo nadie podrá determinar con exactitud cuánto tiempo hace que hemos pasado, fue la explicación que dio Misok a la pregunta que le hizo Menelik Kalev. ni siquiera Lambrederedet, que es el mejor pistero que conozco, conseguiría precisar si son rodadas de hace una hora o tres días. Tal vez debido a esa razón la marcha era tan lenta que cuando algún pasajero se cansaba de estar sentado, se limitaba a saltar a tierra y continuar a pie, siempre delante de los vehículos, para que de ese modo se borraran también sus propias huellas. Siendo cosa sabida que en la soledad del bosque la voz humana se percibe a grandes distancias, y podía darse el caso de que algún campesino, cuya presencia le hubiera pasado desapercibida al pigmeo, rondara por las proximidades. Amin impartió órdenes estrictas de que a partir de un cierto punto se guardara absoluto silencio. «Hay que ser precavidos», dijo. «Por ley, los delatores tienen derecho a un porcentaje sobre el botín que obtiene la policía», señaló. «Aunque la mayoría de las veces lo único que consiguen es un tiro en la nuca». «Exagera». «¿Qué exagero?» Se ofendió el libio al tiempo que negaba una y otra vez con la cabeza. «Tenga en cuenta que hasta, no hace mucho aquí, mandaba el emperador Bokassa. Una bestia que se comía el corazón de sus enemigos. Los franceses consiguieron derrocarle, pero parte del ejército continúa fiel a sus métodos. A medida que se iban aproximando a la auténtica frontera, que a decir verdad no era más que una imaginaria línea que atravesaba la selva, la tensión aumentaba, por lo que a nadie le pasó desapercibido el hecho de que, si bien a través de la radio, el minúsculo Lambrederedet enviaba cortos mensajes que invitaban a conservar la calma, la mayoría de los furtivos daba muestras de un notable nerviosismo. «Si ocurriera algo, escondeos en la selva», ordenó la señorita Margaret a los más pequeños. «Tiraos bajo un matorral, y no os mováis de allí hasta que os llame». La tensión no es, por fortuna, una emoción que consiga mantenerse demasiado tiempo asentada en la boca del estómago. Y bastó con el hecho de que al pasar bajo un tupido árbol un pajarraco se cagara con singular puntería en la recta nariz de la reina Bequis, para que estallara una sonora carcajada, lo que provocó que el resto del día transcurriera de un modo mucho más distendido. Al atardecer abandonaron la sinuosa pista forestal para ocultarse entre unos zarzales, y tras cenar unas galletas y un poco de queso, se distribuyeron las guardias de tal forma que por lo menos hubiera siempre tres hombres armados alerta. Estaba absolutamente prohibido fumar, y quien quisiera hacer sus necesidades, se veía obligado a cavar un profundo hoyo en la tierra para cubrir después los excrementos. ¿A qué vienen tantas precauciones?, quiso saber Bruno Grisi. «Una mierda no, es más que una mierda». «Te equivocas, hijo», le hizo notar Misok. «Tu mierda me indica cuánto tiempo hace que está ahí, e incluso puede decirme qué es lo que comiste. Y si consigo averiguar lo que comiste, sabré si eres blanco o negro. Y si me apuras incluso de dónde provienes. Anda ya. Te lo digo en serio», susurró el otro en un tono de voz casi inaudible. «Cuando han comido maíz o cualquier otro grano duro, los blancos lo suelen echar entero, porque apenas mastican. Y si te fijas en los comillas mojones de los beduinos, advertirás que casi siempre son muy compactos y apenas huelen, porque beben muy poca agua. Casi nunca tienen gusanos. Pero sin embargo las cagadas de un negro de la selva están plagadas de ellos, y apestan a diablos a 5 metros de distancia». «Nunca se me hubiera ocurrido», admitió el asombrado pecoso. «Pues así es», insistió el charriano. «Tan cierto como que los blancos se limpian el culo con una piedra, los negros con una hoja, y los beduinos con arena. Ese detalle te servirá para saber quién puso la cagada. Y en ocasiones poner la cagada puede costarte la vida». Durante 2 largos y fatigosos días, avanzaron a paso de tortuga por olvidadas pistas forestales que subían y bajaban en un interminable cúmulo de pequeñas depresiones, hasta que al fin alcanzaron un punto en el que el sendero se veía obligado a atravesar el centro de una aldea de unas 200 cabañas de paredes de barro y techo de paja. «¿Qué vamos a hacer ahora?», quiso saber de inmediato la señorita Margaret al comprender que no existía forma alguna de eludir aquel paso. «Llegar a un acuerdo con el gran jefe Teneré, fue la rápida respuesta de Misok. Es primo lejano de No, y vendería a su padre por una buena piel de leopardo. El gran jefe Teneré les recibió rodeado de toda la parafernalia propia de su alto cargo, y aunque resultó evidente que si se lo proponía el grupo de furtivos, arrasaría el indefenso villorrio en un abrir y cerrar de ojos, tanto el griego como Aminibris Esenusi se mostraron humildes, y casi serviles con un fantoche adornado de plumas y collares que más parecía sacado de un grabado del África de 100 años atrás, que del África de finales del siglo XX. Siempre ha sido un payaso, murmuró muy por lo bajo Misok mientras no dialogaba con su primo en el complejísimo dialecto sarguino bajo la atenta mirada de Nick Kanakis, y el libio